con lo que está hablando. No está diciendo que no se va a morir. Está diciendo que no es de muerte en el sentido de muerte definitiva. Y entonces está enseñando un poquito a entender el lenguaje. Porque a veces, cuando Dios tiene que dar a conocer las cosas a nosotros, como son tan profundas las cosas de la fe, los misterios son tan hondos que el hombre no los puede entender como si uno leyera una carta simplemente a nivel humano o leyes humanas. Aquí hay un lenguaje espiritual que usa Jesús, simbólico, para dar a conocer que las realidades que estamos escuchando no son tal cual nosotros las escuchamos, sino siempre son mucho más profundas y más grandes de lo que en realidad son o lo que pensamos. Jesús amaba a Marta y a su hermano y a Lázaro. Y aunque oyó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en que se encontraba 2 días más. Jesús se demora. Se demora porque hay un proceso. Él tiene que esperar que muera su amigo Lázaro, porque estaba esto pensado por Dios para glorificar a Dios enormemente y para el bien de Lázaro y de sus amigos y de todos. Por eso no tenemos que ponerle tiempo a Dios, por eso no tenemos que exigirle las cosas a Dios. Todo tiene su tiempo, y lo que parece un desastre, un fracaso, una calamidad, resulta que de allí Dios saca grandes bienes también. Entonces, esto nos enseña a confiar siempre en Dios, aunque tengamos puesta la cuerda en el cuello. Siempre hay que pensar en Dios bondadoso, providente, y que todo lo tiene pensado y medido por el amor. Y entonces Jesús dice: vamos a Judea. Y ahí los apóstoles dijeron: ¿cómo vas a ir al lugar donde te quieren matar? Los judíos te buscan para apedrearte y de nuevo vas a ir allá. Y Jesús habla aquí una cosa muy linda e importante para nosotros. No son 12 las horas del día, 12 horas de luz. Bueno, si alguno camina durante el día, no tropieza. Está hablando de la luz de la gracia. Fíjense, lenguaje simbólico. Si uno camina con la luz, si uno sigue la luz, sigue la verdad, no va a tropezar en la vida, no va a caer en el pozo, no va a haber aborto, no va a haber droga, no va a haber alcohol, no va a haber infidelidades, no va a haber nada de lo que pueda ofender al Señor si uno camina con la luz de la fe, y la luz es también la verdad. Esto dijo y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Ya habían pasado 2 días, habían muerto, pero Jesús no habla de muerte, habla de dormición. En realidad hay una distinción. Los primeros cristianos, cuando morían, le solían escribir en las lápidas, en la catacumba y en donde sea, escribían: se durmió en el Señor en tal fecha. Se durmió. ¿Qué quiere decir se durmió? Se murió, pero se murió en gracia de Dios, con mucha paz, en la gracia de Dios. Si no, simplemente se decía se murió. Pero cuando decían se durmió, es porque había muerto en gracia de Dios. Por eso se habla de la Virgen que se durmió, la dormición de la Virgen. No que no haya muerto, la Virgen murió también. Y de ahí viene una confusión después. Pero ella más que nadie durmió, como Cristo quedó dormido, por decir así, en la cruz, por la paz y la gracia que tenía. María también, pero murieron físicamente. Y aquí Jesús está diciendo esto, que se durmió, murió en gracia de Dios. Le dijeron los discípulos: Señor, si duerme, se va a sanar. Fíjense cómo entienden todo mal. Y entonces Jesús hablaba de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto. Entiendan, ha muerto. Y me alegro. Mire lo que dice, es fuerte, era su amigo. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Porque si Jesús hubiera estado allí, se hubiera conmovido y hubiera impedido la muerte de su amigo. Pero él se demoró en otro lado, porque él es muy sensible. Cristo es muy, pero muy sensible, tiene una gran sensibilidad por su naturaleza sin pecado, y se conmueve fácilmente de todo. y él está así en el cielo. Es un ser que se conmueve muy fácilmente por los hombres. Es muy fácil sacarle a Jesús una lágrima, si uno sinceramente se lo dice. Cualquier cosa que le pueda decir, a Jesús le enternece. Inmediatamente se dispone a perdonar y lo cree todo, como un niño que lo cree todo. Uno le puede decir: Señor, ya no te voy a ofender más, y él se lo cree rápidamente, cuando es que ya llevamos años haciendo lo mismo. Él rápidamente lo cree como si se lo dijeran por primera vez. Eso es Jesús, porque él jamás miente, jamás es doble, jamás va a decir una cosa por otra. Él es así y él lo ve así y lo considera todo así y confía en nosotros. Dijo pues Tomás: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llega, se encuentra, dice, que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Si llevaba 4 días en el sepulcro es porque al menos un día más estaba fuera, porque lo velaban también a los judíos, al menos un día. Así que podíamos agregar más tiempo de que estaba muerto. 4 días en el sepulcro. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido. Estaba lleno de judíos porque lo querían mucho a Lázaro, a Marta y María. Eran gente muy influyente entre los judíos. Y entonces estaba lleno de gente allí. Marta, pues, en cuanto oyó que Jesús llegaba, salió al encuentro. Fue a ver a Jesús inmediatamente. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, le dice. Ciertamente no hubiera muerto. Pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Jesús le dice. Imagínense el drama, imagínense la conmoción del corazón de esta mujer, lo que está viviendo. Lo ve a Jesús, que es su maestro, su Mesías, su Dios. Ella cree, pero cree y tiene también sus cuestiones de dudas, de fe. Y Jesús viene a fortalecer la fe, lo que más le interesa, que fortalezcámosla. No importa si se murió este, no importa. Ellos están con mi Padre, lo vamos a ver, están con nosotros, lo hemos cambiado de lugar simplemente. Eso no es lo más importante para un cristiano, se murió, no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros fortalezcamos la fe y sepamos por qué se muere uno o para qué voy a morir yo. Eso es lo más importante, no que si se murió o no se murió. ¿Para qué voy a morir yo y para qué vivo? ¿Y qué es la muerte? Eso es lo más importante. Y Jesús se pone a dialogar aquí con Marta, que la amaba mucho. Y le dice ella: sé que cuanto le pidas a Dios, Él te lo otorgará. Punto. Ella sabe que Cristo es Dios, porque eran amigos. Muy claramente se lo ha dicho, ha visto milagros, etc. Y ella le dice: yo sé que lo que pidas a Dios te lo concederá. Pero no le dice nada, porque no se anima a decir: ve a resucitar, porque ya sale olor a podrido, ya está perdido todo, el asunto está perdido, humanamente perdido para ellos, pero para Dios nada está perdido. Entonces le dice: sé que cuanto pidas a Dios te lo otorgará. Ahí se quedó ella como: no me animo a decir más nada. Entonces Jesús aprovecha delante de todos y le dice: resucitará tu hermano, porque sabe a qué se quería referir ella y se frenó. Resucitará tu hermano. Punto. Perdón. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. No se anima a creer. Y está ahí que me estás diciendo que... Bueno, yo sé que está como queriendo ver a qué se refiere Jesús. Está que cree y que no cree. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Como Jesús le da posibilidad que siga pensando que sí te lo voy a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Tú lo crees? Ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. No sé hasta qué punto llegó a creer que va a poder Jesús resucitar. Pero es interesante lo que aquí dice Jesús, porque está diciendo cosas y lo va a probar resucitando carne podrida. Si aquí viene alguien a decirme: te vas a ir al cielo, en el cielo te espera la vida eterna, vas a ser feliz, tú estás hecho para no morir jamás, etcétera, etcétera. ¿Quieres que te lo demuestre? Sí, por favor, porque lo que estás diciendo es tan grandioso que yo no me quiero equivocar. Voy a poner todo mi corazón en el cielo, toda mi esperanza, y no me quisiera equivocar. Bueno, te lo voy a probar. A ver, vamos al cementerio, vamos a elegir una lápida cualquiera, alguien que esté bien podrido, y yo le digo que se levante y se va a levantar a caminar, y se va a levantar atado. Atado se va a levantar, solito, sin poder caminar, va a caminar. Va a salir del sepulcro atado con los pies y sin mirar, y va a salir hasta la puerta del sepulcro. Y ahí lo vamos a desatar y va a andar, y después vamos a ir a comer con él y va a seguir viviendo. Si yo te hago eso, claro, evidente que te estoy probando que lo que te estoy diciendo tiene fundamento, porque si el que va a hacer eso es dueño de la vida y está diciendo que te espera la vida eterna, evidentemente el que habla es dueño de la vida. Está probándolo. Y esto es lo que se está creando aquí, esta expectativa. Y los apóstoles estaban comiéndose las uñas, diciendo: Señor, ha sido muy lejos, está yendo muy lejos, no te van a salir esta vez las cosas, es demasiado. Entonces Jesús le dice: ve y llama a tu hermana. El maestro está aquí, te llama, le dicen a María, y pronto sale corriendo hacia Jesús y viene toda la multitud de gente detrás de ella. Y cuando María, la hermana de Marta, lo ve a Jesús, le dice las mismas palabras que le había dicho su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola Jesús llorar, y que lloraba también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó. ¿No aguantó? ¿Jesús no aguantó? Los vio llorar. ¿Pero por qué llora si va a resucitar a Lázaro? Y él lo sabe. Él lo sabe. ¿Por qué llora? Porque dice, viendo llorar a María y a los que estaban con ella, él llora también. ¿Y qué lloró entonces? Llora la miseria de los hombres. Llora lo que significa el pecado en el hombre. Llora la condición frágil del hombre. Llora porque somos pecadores y frágiles y hemos pecado. Llora porque ha sido ofendido el Padre, porque vivimos en un valle de lágrimas. Él también está viviendo en un valle de lágrimas y llora. No porque no va a resucitar, y no lloró por Lázaro, pero creían que sí lloraba por Lázaro. Y Jesús dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Le dijeron: Señor, ven y verás. Lloró Jesús. Y los judíos decían: ¿cómo le amaba? Claro que le amaba, pero no llora por eso. Algunos de ellos dijeron: ¿no pudo este que abrió los ojos del ciego hacer que no muriese? Miren las malas intenciones, miren la murmuración, miren lo que significa el chusmerío. ¿Qué pecado tan grave está haciendo los que están diciendo esto? ¿No pudo este que abrió los ojos del ciego hacer que no muriese? Claro que puede hacerlo. Es más, lo va a resucitar, que es mucho más todavía. Pero fijémonos cómo nos equivocamos en los juicios que hacemos. Y están juzgando a Dios. Están juzgando la actitud de Dios, no la de los hombres. ¿Cuánto más nos equivocamos cuando juzgamos las actitudes de los hombres? Jesús, otra vez conmovido en su interior, llegó al monumento, que era una cueva tapada con una piedra. Dijo Jesús: quiten la piedra. Dijo Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días. Gracias, disculpen. Esta es la fragilidad de la naturaleza humana, ¿verdad? Ya huele mal, lleva 4 días. Jesús va al lugar y dice: quiten la piedra. Imagínense los que allí están presentes y escuchan semejante cosa. Quiten la piedra. ¿Qué va a hacer el Señor? Señor, ha sido muy lejos. Todo el mundo estaba mirando. Aquí se define este hombre, porque dice que es el Mesías, resucitó muerto, sí, caminó por las aguas, hizo tantas cosas, pero bueno, pero este está podrido, esto ya es carne podrida, acá no es cosa fácil, acá se va a definir qué hay. Saquen la piedra. Marta le dice, ya huele mal, lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Los que están presentes pueden decir, ¿cómo que le ha escuchado si todavía está metido dentro del sepulcro? Otra crítica más que pueden hacer los hombres, nosotros. Dice que le ha escuchado el Padre y todavía está dentro. Lo único que sale de la tumba es el olor a podrido, pero no sale nadie. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. ¡Oh! Habrán dicho, ¿quién te va a escuchar, querido? Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo. Y ahí empezó a mirar Jesús, aquí a varios que estaban pensando todas estas cosas, para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Imagínense el momento dramático. Imagínense qué pasa en el corazón de cada apóstol, de los que están presentes, de las hermanas de Lázaro. No se puede jugar con estas cosas, diría alguien en el momento. No se puede jugar con estas cosas, ha ido demasiado, diría alguna vieja. Ha ido demasiado este hombre que está pretendiendo, pobre Marta, María, que se están ilusionando con eso de la vida eterna, y ahora que viene a resucitar un muerto que le da un grito ahí. ¡Qué barbaridad! Estamos todos locos. Esas son las reflexiones de los hombres. Lo peor es que salió el muerto. Dice la Escritura, salió el muerto. No dice salió el vivo. Ahora, ¿cómo sale un muerto? Primera pregunta. Sale un vivo, porque puede caminar, pero el muerto no puede levantarse. Sale el muerto. Acuérdense que el muerto es carne podrida, ya en descomposición. Salió el muerto, porque aquí hay algo extraño. Y esto está puesto a propósito, no se equivoca el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? De la resurrección de los muertos. De que va a haber una resurrección milagrosa. Vamos a surgir milagrosamente de adentro de la tumba, o de donde estemos, o del polvo, o donde estemos. Salió el muerto, ligados con fajas, pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Los pies están atados con unas vendas que está totalmente atado, no tiene ni equilibrio. Una persona que si ustedes lo pararan se cae, porque no puede tener equilibrio siquiera en la forma en la cual lo vendaban, tipo momia. ¿Cómo hace para levantarse? Como tabla, se debe levantar como una tabla. ¿Cómo hace si no puede apoyar el brazo para levantarse ni doblar la rodilla? ¿Cómo se levantó? Misterio. ¿Cómo se levantan los muertos? Misterio. ¿Tú no lo puedes saber? ¿Qué pretendemos saber cómo se levanta un muerto? No lo vamos a saber. Eso está dentro del misterio. Es misterioso, son cosas de Dios, obras de Dios. Salió el muerto vendado de pies, manos y con el rostro tapado. Perdón, me volví a equivocar. Jesús les dijo, suéltenlo y déjenlo caminar, déjenlo ir. Evidente, lo tuvieron que desatar y ahí sí se empezó a mover por cuenta propia. Muchos de los judíos que habían venido con María vieron lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos se fueron a los fariseos y le dijeron lo que había hecho Jesús, y los fariseos determinaron matarlo porque ya es el colmo de los milagros. Este milagro ya es demasiado grande para andar tapándolo, matémoslo. Ese es el razonamiento que puede tener una persona necia. Una persona que roba, que se le empieza a descubrir la cosa, digo, un político o quien sea, robó. Se empieza a destapar la cosa, va y mata a este, manda a matar a aquel, que se cae, manda a matar a aquel, manda a matar a toda la familia y cada vez peor, miren lo que se hace. En lugar de reconocer su pecado y llorar su miseria, van a tapar el problema y se meten en problemas mayores. Esto es lo que sucede aquí. Hizo un milagro que es imposible que lo negaran. Es tan evidente, matémoslo. En lugar de decir, pero entonces Dios, entonces me puede resucitar a mí, pobres viejos que determinaban la muerte de Cristo. Pero qué tonto, lo vamos a matar si nos puede resucitar a nosotros también. ¿Para qué lo vamos a matar? El que es la fuente de la vida. ¿Y para qué lo vamos a matar sabiendo que si Él resucitó a otro, Él se puede resucitar a sí mismo? No sea cosa que lo estemos matando y después resucite y nos demos cuenta que estamos intentando matar a quien no, al que es la vida misma. Digo yo para que analicemos que a veces nos engañamos con razonamientos puramente humanos. Tenemos que tener una visión de fe de las cosas de Dios y de las cosas del mundo, una visión de fe. Creer simplemente como Dios nos dice, nos da sabiduría, no nos vuelve torpes, nos da sabiduría. Pidamos la gracia entonces en este día, la gracia a la Virgen María, de tener nuestro corazón puesto en Cristo que va a resucitar. Viendo a Lázaro, nos llenamos de fe en Cristo que ha resucitado y nos hace pensar a nosotros en la vida eterna y en la resurrección que también vamos a tener nosotros. Que así sea.